Amigos, ¿cómo les va? Qué lindo que se está de vuelta por aquí. Juan Carlos Preus, quien les habla, a cargo de la presentación musical, y Ananda Merlo, detrás del vidrio, operando. Le vamos a hacer compañía en este ratito de una hora y media de muy buena música, esperando satisfacer este momentito, ¿no? Muy esperado seguramente por muchos. Por mí seguramente que sí, Ananda dice que también, aunque ahí medio que... Bueno, algunas veces, pobrecita, es medio tortuoso, ¿no? Para una chica de su edad, tiene que escuchar algunas cosas. Bueno, por eso que mi selección es cuidada, no solamente para ella, sino para todos ustedes también. Tratando de que sea mezcladita, a veces sale, como siempre digo, a veces sale más lentonga, a veces sale más ruidosa. Hoy salió tranqui, ¿eh? Así, muy, muy tranqui. Un poquito cediendo ante las últimas publicaciones que han surgido. De todas ellas, las más elegidas han sido estas, parte de lo último que ha salido, de lo que a mí me pareció más potable. Surge todo esto que vamos a escuchar hoy, así muy, muy tranqui. Nos vamos a ir sobre el final un poquitito más arriba. Muy lindo esto. Fue protagonista de Martes Disco Completo hace muy poquitos martes atrás. Hablamos del guitarrista sueco Erik Söderlind, aquí en dúo con Johnny Ick, un pianista sueco también, haciendo Erik Söderlind meets Johnny Ick. Publicó Tankston Records el 27 de octubre del año pasado, 2023. Completan el cuarteto Thomas Jodl en bajo, Jonas Backman en batería, y mencionado dúo Erik Söderlind en guitarra y Johnny Ick en piano. Este muchacho, hablamos de Johnny, de Erik Söderlind, este chico que, muy jovencito él, en el año 2015 recibió uno de los más grandes galardones que concede la escena musical sueca. Fue Digital People Prize Sweden, el galardón más grande, o mejor, o más alto, que concede a los guitarristas allí en Suecia. Y el muchacho se ha logrado o labrado un prestigio internacional muy, muy, muy, muy pulcro, muy, muy limpito, muy, muy respetado. Ha grabado y tocado con nuestros monstruos del otro lado del charco. Y el pianista, es más modesto su recorrido, lanzó su álbum debut en trío hace apenas 3 años, en el año 2021. Un álbum en vivo, Live at the Valley. Bueno, nada más de ellos, de él fundamentalmente. Y este disco, prácticamente un recorrido por los clásicos de los 60 de la escena neoyorquina, ¿no? Mucho swing, muchas baladas, realmente muy, muy, muy lindo. Erik Söderlind meets Johnny Ick. Muy bien. Mr. Jill, el séptimo corte de 8 que tiene este disco, realmente lindo. Bueno, muy bien. Estamos escuchando de cortinas al elegido para celebrar su cumple. Cumplió 73 años en el día de anteayer, 19 de noviembre. Hablamos del pianista estadounidense Kenny Werner. Estamos escuchándolo aquí desde Animal Crackers, un álbum en trío, publicado bajo el sello Pirouette el 24 de noviembre del año 2017. Fíjate, muy poquitos días para que se cumplan 7 añitos de la publicación de este álbum. Bueno, y ya que estamos en esto, no sé por qué no lo hice antes, porque siempre pensándolo, cerrar nuestro espacio con un tema del elegido para celebrar el cumple. En este caso vamos a elegir un tema de este álbum, fundamentalmente este álbum, Animal Crackers, por Kenny Werner Trio, para la despedida el día de hoy, ¿eh? Mientras tanto nos va a acompañar con las cortinas de este mismo álbum en cada espacio de comentarios que hacemos habitualmente. Sigamos. A ver, espera que abra la data por aquí. Mucho, mucho jazz europeo, ¿eh? Por allá, como decíamos, bueno, Kenny Werner, nos vamos a ir con ellos, con él y su trío, sobre el final. Mientras tanto, todo el recorrido musical de hoy en continente europeo. Esto me gustó muchísimo, muchísimo. The Pilgrimage, la peregrinación, por el trío Arne Janssen, Anderson Men, V Statements. Publicó Trampton Records el 15 de noviembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, ustedes habrán reconocido los acordes de La Peregrinación de Ariel Ramírez, de su obra La Misa Criolla. Una obra que ha estimulado la imaginación de muchísimos músicos, fundamentalmente también en lo que nos toca a nosotros, músicos de jazz. Hemos escuchado anteriormente varias versiones de esta enorme obra, absolutamente respetada y consagrada en todo el mundo. The Pilgrimage, La Peregrinación. Esta tiene una razón de ser de estos tres músicos. Músicos, una banda alemana sueca. Hablamos de Anders Jomén, uno de los músicos más importantes y más celebrados del mundo, el contrabajista danés. Hablamos del berlinés Arne Jansen, el guitarrista, que un multipremiado este muchacho, y el saxofonista también alemán, también berlinés, Uwe Steinmetz, que es el que, digamos, fue el promotor de la unión de estos tres músicos que se juntaron para una presentación en una catedral, la Catedral de Gotemburgo, como parte del Festival Nórdico de Música Sacra en el año 2016. Bueno, las cosas salieron tan bien que posteriormente se presentaron en la iglesia Goldkirche, madrecita, Iglesia del Bosque, en alemán seguramente, en Timmendorfer Stand, el 22 de octubre de aquel año al año siguiente. También en un festival que celebra a la música sacra, algo que es muy del interés del saxofonista Uwe Steinmetz, que ha sido un activo investigador a lo largo del mundo de músicas que tienen que ver con la cultura, la religión, la música religiosa, etcétera, etcétera, de distintas partes del mundo. Bueno, de ahí la razón principal, ¿no?, por la cual han decidido primero arrancar con este tema de Ariel Ramírez, el álbum que contiene 10 temas. A lo largo de esos 10 temas, ellos van de alguna manera explicando un poquitito esta razón de ser del álbum y del concepto general, ¿no? Las peregrinaciones son un componente de todas las grandes religiones del mundo, dice Jomén. Creo que como músico tu objetivo es forjar una conexión con este significado más profundo. Lo ideal es ser un recipiente en este sentido, o una caja de resonancia que resuene con el público y tus compañeros músicos, dice, añadiendo el guitarrista Jensen. Con respecto a Steinmetz, este viajero incansable que ha estado viajando por todo el mundo, metiéndose en lugares no tan turísticos, ¿no? Ahí donde la cultura más, ¿cómo se dice? O las tradiciones más naturales están ahí en vigencia. Fue allí por donde él anduvo, tratando de hurgar en las culturas locales, lo que traduce en algunos de los temas que componen el álbum. Por ejemplo, dice que entre las obras se destacan The Promise, uno de los temas, donde quede, madrecita, acá, basada en el raga matutino e inspirada en una estancia en la India. Y después, pero llego acá y me empiezo a toser. La espuma de, viste, que ahoga los sonidos, eso debe estar lleno de bicharraco, y me ataca la alergia. Bueno, ¿qué más? New Flower, dice, fue escrita mientras partía clases en la capital etíope, de Addis Abeba, en el año 2008. El objetivo era captar el sentimiento de optimismo en un país que desgraciadamente pronto caería en disturbios sociales. Esta pieza me recuerda lo importante que es celebrar el momento, recuerda el compositor y el saxofonista alto y soprano, el berlinés Uwe Steinmetz, que es el promotor de la realización de este trío y las presentaciones en vivo y el posterior grabación de este Pilgrimage. Publicó Trondon Records el 15 de noviembre de este año. Bueno, una etapa fantástica también. Están siendo publicadas en nuestro perfil de Face. Sigamos. Lars Danielsson,

Bien, otro trío multinacional, hablamos del contrabajista danés Lars Anninson con el trompetista finlandés Veneri Pohjola y el guitarrista británico John Parricelli. Entre los tres han grabado esta versión, la segunda versión. Digo segunda versión porque el debut de las grabaciones en el Chateau Palmer, en un castillo, un viejo castillo, que estaba leyendo por ahí que tiene cierta fama como proveedor de grandes vinos, ¿no? Pero al parecer, desde hace algún tiempito, no mucho, se han acondicionado los lugares, algunos espacios, para aprovechar la enorme posibilidad que tiene, acústica sonora que tiene el lugar, ciertamente acondicionado obviamente también. Todo el ambiente especial para escuchar música y además degustar algún buen vinito también. Segunda versión, decíamos, porque la primera fue en el año 2000, a ver, déjame ver por aquí, 2023, con la grabación de dúo con Joaquín Kuhn y Malky Wolny, dos pianistas realmente fenomenales, ¿no? Malky Wolny, un muchacho muy joven, uno de las grandes promesas del jazz alemán, y Joaquín Kuhn, un veterano músico nórdico también. Entre ambos grabaron aquel álbum fenomenal dúo que fue celebradísimo por la prensa, tanto como este trío, la segunda colaboración del sello alemán ACT con el Chateau Palmer. Publicó ACT Music el 15 de noviembre de este año. Lars Anninson con trabajo y cello, Veneri Pohjola trompeta, John Parricelli guitarra. Lindísimo, pero lindísimo este álbum. Bueno, entre algunas cositas que podemos leer por ahí, este compromiso, ¿no? Este compromiso que ha tenido la gerencia, los dueños del espacio, del enorme espacio, de colaborar con la cultura. Creo que hay otro, no recuerdo el nombre, pero hay otro famoso castillo también que se ha convertido en un popular lugar donde presentar música y grabar, dada no solamente la estética muy atrapante, ¿no?, de tocar en un castillo, sino además también la muy generosa acústica que poseen estos lugares. El trompetista ha dicho que esto ha sido una conversación preparada y en donde ellos disfrutaron muchísimo de poder participar en aquella oportunidad. La improvisación, más allá de la conversación, dice, tiene que pasar por tu cuerpo, volar fuera de él. Tenés que evitar quedarte atrapado en tu propia cabeza, de lo contrario, la magia se evapora. Parte de la experiencia que cuenta el trompetista, ¿no?, de tocar música con sus amigos, fundamentalmente también potenciado por la estética del lugar, la acústica del lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, Palmer Edition 2 Trio por Lars Anninson, Veneri Pohjola, John Parricelli, ACT Music, 15 de noviembre de este año. Bueno, allá se fueron. Estamos escuchando de cortinas, por aquí lo estoy abriendo, al pianista estadounidense Kenny Werner, que cumplió 73 años hace dos días, el 19 de noviembre último pasado. Animal Crackers es un álbum publicado por el sello Pirouette el 24 de noviembre del año 2017, junto a colaboradores de muchísimos años. Por aquella época, año 2017, ya llevaban otros tantos, 17, 18 años como grupo. Matecito. Bueno, además la alfombra, ¿no? Qué cosa, voy a tener que venir con barbijo. Estoy solito acá y voy a tener que poner el barbijo. Acompañado por amigotes de muchísimos años, como el bajista Johannes Weidemüller y el enorme baterista estadounidense Ari Honig. Kenny Werner, piano eléctrico, piano y sintetizadores para este disco fantástico, ¿eh? Estamos escuchando lo de cortina, si no vamos a ir con uno de los temas elegidos para la despedida. Sigamos. Nos quedamos en Europa, nos quedamos por ahí también. Otra producción del sello SM con el pianista suizo Colin Ballon al frente de su trío. Samaras es el disco que publicó SM el 15 de noviembre de este año. Thank you. El pianista suizo Colin Ballon es uno de los grandes personajes del movimiento. Este hombre que tiene ustedes lo han escuchado en este tema, y ya podrán extrapolar hacia atrás y a futuro incluso, tratando de darse una idea de cuál es la expresividad musical y qué es lo que lo mueve desde el punto de vista de la composición, de la imaginación. Su música, puro lirismo, mucha melodía, realmente un eterno romántico este muchacho Colin Ballon, que aquí con sus compañeros de muchísimos años, Patrice Moret, en contrabajo, Julian Sartorius, batería, que vuelve a la formación después de algún tiempito, han participado juntos durante muchísimo tiempo. Publicaron Samar el 15 de noviembre de este año bajo el sello alemán SM, grabado entre los meses de junio y julio del año pasado 2023. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es toda una idea, una historia que tiene que ver con la naturaleza, con las semillas, con los árboles. Y él explica un poquitito esto. El término francés samares o samars hace referencia al fruto de la samara, que mezcla de semilla y hoja, se caracteriza por sus aletas en forma de ala, que se encuentran, por ejemplo, en zarces, y caen de sus ramas en graciosas piruetas, aterrizando siempre con elegancia. Ustedes habrán visto, ¿no? Esas semillas que tienen una, como una sola pala de una hélice de un avión, y que el viento las hace girar y las lleva lejos del árbol. Allá caen haciendo unas piruetas realmente muy graciosas estas semillas. El nombre Samares, explica él también, como las semillas del arce, me han guiado durante todo el proceso y parece tan apropiado. Si te imaginas cómo estas semillas bailando sobre el viento, de la imagen que te puedes dar, ¿no? Dance, Le Vent, que son sus títulos anteriores a este álbum que presentamos recién, es una continuidad, si se quiere, de alguna manera están estrechamente relacionadas la música y conforman una muy acertada trilogía. En algún otro momento él dice: creo que en el desarrollo de nuestro trío siempre han ido encaminando a encontrar un sonido colectivo y no a centrarse en interpretaciones individuales. Compartimos el amor por las texturas y las mezclas. Julian es un maestro a la hora de crear una atmósfera única y tiene un gran sentido del espacio para cada pieza musical. Su paleta sonora va mucho más allá de la batería y su forma de tocar es extremadamente original. Y el apoyo a Patrice, pero también su forma de orquestar la música y sus ideas creativas a la hora de dar forma a las canciones son elementos esenciales para nuestra identidad colectiva, dice el enorme pianista Colin Ballon. Fantástico, ¿eh? Por allá hace también referencia a las enormes cantidades de veces que han ido tocando en vivo, las presentaciones en vivo, las series de largas noches en los clubes. De alguna manera son la antesala, ¿no?, de lo que posteriormente uno puede escuchar en una grabación, como nos llega a nosotros, ¿no?, salvando las grabaciones en vivo. Porque aquellas grabaciones en estudio tienen su correlato de desarrollo allí en pequeños o grandes clubes, ¿no? Esta trayectoria, de alguna manera, dice Colin Ballon, cambió radicalmente el sonido de la banda, reforzando una enorme complicidad en nuestra forma de tocar. Diría que entre Levent y Samars desarrollamos una conexión más profunda, así como una forma más libre de tocar. El material evolucionó de una forma natural, juntos y con el tiempo, permitiendo más exploraciones y más contrastes, aclara Colin Ballon. Algunas cositas más, pero bueno, hasta ahí llegamos. Estaba mirando la hora. Acá el Colin Ballon Trio, Samars, SM Records, 15 de noviembre de este año. Colin Ballon, piano y electrónicos. Patrice Morel, contrabajo. Julian Sartorius, batería. Fantástico. Las tapas del sello SM, como siempre, espectaculares. Sigamos. Los chicos de tapa, protagonizados o liderados por el enorme duende Michel Petrucciani, hace muy poquitas semanas atrás, días atrás, programas atrás, también nos desayunábamos de una grabación en vivo, rescatada de hace muchísimos años, inédita, del pianista Keith Jarrett con su trío. En esta oportunidad también una vieja, pero muy vieja, grabación realizada en un club, en el Jazz Club Montmartre de Copenhague, en el año 1988, por el gran Michel Petrucciani junto a Gary Pico en bajo, y el recientemente desaparecido baterista Roy Haynes. Michel Petrucciani, Jazz Club, Montmartre, Copenhague, 1988. Storybill Records, 15 de noviembre de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Más de 36 años, estuvo guardadita esta grabación y sale a la luz hace muy poquitos días. El 15 de noviembre lo publicó Storyville Records, este Jazz Club Montmartre, Copenhague 1988, grabado en el Copenhague Jazz Festival, el 3 de julio del año 1988, por Michel Petrucciani y Trio, con Gary Peacock y Roy Haynes. Ustedes recordarán el enorme baterista Roy Haynes, que falleció hace muy poquitos días, a la edad de 99 años. Gary Peacock, el enorme contrabajista, que tuvimos oportunidad de verlo aquí en el Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, falleció también hace muy poquitos años. Y la pérdida más dolorosa de todas cuantas estamos mencionando, es la del enorme Michel Petrucciani, que falleció a la edad de 36 años, un 6 de enero del año 1999, ustedes recordarán, esta pequeñita persona que no medía un metro de estatura, que había nacido con una enfermedad congénita de huesos de cristal, pero que no lo impidió el enorme talento, su enorme talento, no solamente el talento en tanto intérprete de piano, sino la visión, la poderosa visión musical que tenía este muchacho, que consumió su vida, de casi quienes lo conocieron, familia, amigos, decían que él estaba muy consciente de que iba a vivir poco. Y prácticamente se devoró los años en los que él estuvo activo. Se los devoró, vivió a full, sabiendo que el momento, el terrible momento aquel del 6 de enero del 99 llegaría de un momento a otro. Nos privó de una de las máximas figuras de la escena musical del mundo, no solamente del jazz. No hablamos exclusivamente de jazz, hablamos de música. Hablamos de un hombre que tenía una visión musical y una poesía musical exuberante. La alegría de su música era característica, ¿no?, de Michel Petrucciani. Una música muy alegre, muy pegadiza, pero tremendamente alegre, que contagió absolutamente a todo el mundo. Como estos dos grandes monstruos también, como Gary Peacock y Roy Haynes, que se juntaron para esta, una pequeña gira, que culminó en este festival. Desconozco si han vuelto a tocar juntos como trío, pero en aquella oportunidad, particularmente, la atracción que ejercía Michel sobre estos dos músicos hicieron que se juntaran para una pequeña gira y esta presentación en este festival. Los dos tremendos músicos con sus carreras ya consolidadas, Gary Peacock y Roy Haynes, estaban en la cumbre de su carrera, en tanto que Michel estaba en el meridiano de su carrera. Hacía muy poquitos años que había debutado y estaba a 12, 13, 14 años de, poquito menos tal vez, 10, 11 estoy leyendo por aquí, de su prematuro fallecimiento. Así que estaba en el meridiano de su carrera musical, estaba en su plenitud, una plenitud maravillosa que atrajo la atención de estos dos grandes músicos. Haynes brillaba con Corea y Gary Peacock, formando parte del enorme trío de Keith Jarrett, sintieron una atracción imparable de tocar con este monstruo, Michel Petrucciani. Bueno, fantástico. Seguramente deben haber muchas, pero muchas otras grabaciones dando vuelta por ahí. El hombre participó de cuanto festival andaba dando vuelta por ahí. Decíamos que se devoró la vida tocando absolutamente, incluso, ya con esto termino porque no me quiero disparar con el bla bla, pero su enfermedad, hueso de cristal, el hombre vivía con los huesos astillados, quebrados, se tropezaba con una piedra y se quebraba, y fue así que muchísimas veces se le fisuraron los dedos de sus, los huesitos de sus dedos tocando el piano, y él aún así continuó tocando. Una cosa realmente loquísima, Michel Petrucciani. Muy bien, fantástico. Qué grande, Michel. Ahí ya está. Lo vimos dos veces en sus dos presentaciones aquí en Buenos Aires, y en Bahía Blanca tuve la oportunidad de verlo. Muy bien, sigamos. Bueno, y de a poquito vamos levantando el ritmo. Rasmus Sørensen, At the Right Time, al momento exacto, publicó April Records el 15 de noviembre de este año. Thank you. Bien, escuchábamos al compositor y pianista danés Rasmus Sørensen, de 26 años, este chico muy jovencito, con su tercer álbum en apenas dos años, tres álbumes al frente de su trío. El primero fue en el año 2022, Traits, un álbum que realmente mostró, el chico mostró el hacha con este álbum, atrajo la atención absolutamente de todo el mundo. Por entonces ya estaba radicado en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, allí donde cayó en el año 2018, rápidamente conquistando la escena local y logrando la atención, atraer la atención absolutamente de todo el movimiento. Luego le siguió este mismo año Balancing Act con un trío estadounidense, el bajista neoyorquino Alexander Claffy y el célebre baterista Kendrick Scott completaban el trío, donde el muchachito se explayó haciendo una clara reverencia a la música local, esto es, los clásicos del cancionero estadounidense, americano, con este Balancing Act de este mismo año. Y este At the Right Time, al momento exacto, que publicó April Records el 15 de noviembre de este año, junto a John Henriksson en contrabajo y Francesco Siniglio en batería, consolida absolutamente su capacidad como gran intérprete y gran compositor y gran líder de banda también. Este chico de apenas 26 años, 12 composiciones originales. Este chico nacido una familia y criado una familia musical, muy, muy, muy activa musicalmente allí en el norte de Dinamarca. 19 años tenía cuando decidió asistir a un programa de jazz de una impronunciable escuela sueca de música. Y al año siguiente se trasladó a Copenhague, probando la vida como músico profesional. Finalmente decidió cruzar el charco y probar suerte en la Manhattan School of Music, donde luego de una audición, exitosa audición, de una beca que le facilitó la institución. Desde aquel momento está en los Estados Unidos, viajó a Dinamarca exclusivamente para grabar este mismo álbum At the Right Time, que publicó April Records el 15 de noviembre de este año. Fantástico, ¿eh? Muy, muy lindo. Bueno, sigamos. ¿Cómo andamos de tiempo? Andamos bien. Bueno, Cortinas, Kenny Warner Trio, Animal Crackers, publicó Pirate Records el 24 de noviembre del año 2017 junto a Johannes Weidemüller al bajo y el baterista Harry Honig, haciendo un disco realmente fantástico, pero muy lindo. Este hombre que es uno de los próceres del movimiento, Kenny Werner, que en la actualidad, 73 años, estaba leyendo por ahí la larguísima y profusa programa de presentaciones para lo que resta del año y ya el año que viene también. Este hombre ganó una beca, a ver qué se me, no sé qué le pasó a esto, ah, acá está, una beca, muy prestigioso premio, la Guggenheim Fellowship, en el año 2010, por su obra seminal No Beginning, No End, una obra monstruosa, ¿no? Que él, un viaje musical enorme, que él, donde él exploraba la tragedia, la pérdida, la muerte y la transición. Estoy leyendo aquí la data obtenida de su web. Con más de 70 músicos, el tercer álbum de Kenny Werner para la Half Note Records. Bueno, una composición expansiva, bla, bla, bla, donde intervienen Joe Lovano, Judy Silvano, la Wind Ensemble, el coro de cuerdas, el coro y cuarteto de cuerdas también. Una prestigiosa, muy prestigiosa beca otorgada por este trabajo realmente enorme. Quien tiene oportunidad de escuchar, se lo recontra recomiendo. Kenny Werner. Bueno, algunas cositas más que vamos a ir comentando luego. Es mucha la data por ahí. Bien, sigamos. Nos quedamos en Europa, y nos vamos a ir nada más que para celebrar el cumple de Kenny Werner, escuchando su música con algunos colegas estadounidenses. Alessio Cassetta, guitarrista suizo, Love, Death and the Eternal Blues, publicó una producción propia el 14 de noviembre de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, la tercera pista, Autopista 58, de 8 que tiene este álbum realmente fantástico, Love, Death and Eternal Blues, por el guitarrista suizo Alessio Cassetta, publicó una producción propia del 14 de noviembre de este año. Acompañan al guitarrista, el gran saxofonista estadounidense David Pini, Fernando Brox, flautista español, Yannis Obiols al piano, Cuba Durac en contrabajo y Iago Fernández, también español, en batería. Un álbum que ustedes habrán escuchado, está entre el free, el rock, el metal por ahí. Mis raíces están en parte en la música de metal, dice el guitarrista, por lo tanto me identifico muy bien con este sonido eléctrico. Desde hace algún tiempo circula el término energy trap. Puedes escribir lo que quieras, pero al final todo se reduce a captar la energía en la ejecución conjunta. Se trata de crear las condiciones para ello. Dice este muchacho que no le hace asco a nada y tampoco se ruboriza a mezclar absolutamente todo. El resultado de ello es un álbum realmente muy atrayente. Escuchamos uno de los temas. Basta con que te acerques al disco completo para poder hacerte una mejor idea. Para mí la cuestión es siempre hasta dónde puedo explorar las posibilidades de una formación así y dejar que el espectro de los instrumentos individuales se fusionen en una especie de inversión de papeles, dice este muchacho. Para mí también esta música es un regreso a mis propios comienzos. Muchas decisiones se toman inconscientemente. Me viene a la cabeza una melodía o un impulso que ni siquiera sé de dónde viene. Hay muchos niveles sonando dentro de mí que quiero explorar. Estos temas pueden ser muy potentes, pero siempre tienen un efecto meditativo en mí. Aunque mi música es a menudo compleja, siempre debe seguir siendo orgánica, confiesa el guitarrista Alessio Cassetta, con un álbum realmente fantástico, Love, Death and Eternal Blues, publicó una producción propia el 14 de noviembre de este año. Nos quedan apenas tres temas. Vamos a ir con un bloquecito con dos temas de música electrónica contemporánea, jazz electrónico contemporáneo. Me gustó muchísimo esto, un colectivo danés, Kabelspunk, con Soledad. A ver cómo se dice esto. Lo practiqué, ¿eh? Es Sammitten. Mamita. No era así. Bueno, en una voz sueca, Soledad. Publicó Hub Records el 15 de noviembre de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. La escucha de este álbum en Sandmeten, Soledad, por el colectivo danés Kabelsbank, es realmente muy, muy interesante, realmente muy interesante. Una música, ustedes escucharon, un tanto oscura, con mucho ambiente. La poquísima data que puede juntar de su propia web, poquísima, habla de una música que dice venir de la oscuridad, de lo más profundo de los bosques suecos, ¿no? Da esa sensación de como de película así de misterio, ¿no? Bosque nevado, frío, que da miedo, pero al mismo tiempo te impulsa a seguir investigando, a escuchar los sonidos de la naturaleza, etcétera, etcétera. Es así un poquito la música de este grupo, que ya va por su séptimo álbum y que, según cuentan ellos mismos, han ido variando y han ido mutando la producción musical. Pero basta con la escucha de este álbum como para adentrarse en este maravilloso universo musical de este colectivo de 2, 4, 6, 7 miembros. No los voy a nombrar porque son absolutamente desconocidos, unos nombres medio dificilotes, pero basta con esta pequeña muestra de este álbum realmente lindísimo, con una portada también muy, muy, muy linda. Muy bien, el siguiente, porque decíamos un bloquecito con dos, el siguiente es un dúo compuesto por, a ver, déjame ver por aquí que se me escapó, compuesto por Norman and Corry, así se llama el dúo, conformado por Norman Wilmore en saxo, electrónicos y órgano, y Corry Dick, batería y percusión. Publicó el sello Tua Double Doubles, mamita, el álbum del mismo nombre, el 15 de noviembre de este año. Thank you. El dúo conformado por Corey Dick y Norman Wilmore, exploran la rica música tradicional de las Islas Shetland, el hogar de Norman Wilmore, el saxofonista que colabora junto a Corey Dick, baterista que suele participar de las formaciones del gran multiinstrumentista británico Jake O'Connor. ¿Qué fue lo que pasó? Estos dos se juntaron en Glasgow, condujeron 145 millas hasta una localidad al borde del mar, Aberdeen, para embarcar en el transbordador que luego de 14 horas de cruzar el Mar del Norte los condujo hasta las Islas Shetland, el lugar de la infancia del saxofonista. Allí pasaron 3 semanas aprendiendo melodías tradicionales, escuchándolas de la propia gente, seguramente de pub en pub, escuchando, promoviendo, ¿no?, la escucha y la música local, para poder ir recogiendo todo el material necesario para producir este álbum fantástico, además de muchísimas cintas de archivo con un sonido horrible, según cuentan por aquí. De resultas de todo esto surgió este álbum Chua Double Doubles, publicado por una producción propia el 15 de noviembre de este año. Fantástico, realmente muy interesante, muy muy lindo. Bueno, estamos ahí ya, casi sobre la hora, nos vamos a ir con esto. Este muchacho, este hombre, cumplió 73 años hace 2 días, el 19 de noviembre del último pasado. Hablamos del pianista estadounidense Kenny Werner, aquí liderando un trío junto a Johannes Weidenmüller, el bajista, y el baterista Ari Honig. Publicaron Animal Crackers bajo el sello Pirouette el 24 de noviembre del año 2017. Me voy a quedar entre tantísimas cosas que reviews que celebran la música del gran pianista, me quedo con dos. Uno del muy recientemente fallecido Quincy Jones. Perfección, dice, 360 grados de alma y ciencia en un solo ser humano. Mi tipo de músico, dice Quincy Jones. Y otro enorme, el armonicista belga Toot Sillemans, dijo: Kenny Werner es un músico total, alimenta mi corazón y mi cerebro y me empuja a nuevos territorios. Estoy agradecido de que nuestras agendas puedan coincidir tan a menudo. También escribió un libro sobre cómo liberar la propia creatividad, dice Toot Sillemans, y esto hace referencia a un libro que escribió Kenny Werner hace algún tiempito atrás, hablando justamente de esto, ¿no? Un libro que es, según he leído por ahí, es muy, muy apreciado y de una consulta permanente, el libro de Kenny Werner. Bueno, nos vamos a ir hasta la semanita que viene. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo Controles. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias.